Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, al programa de Radio Miras dedicado al rock nacional, rock progresivo, rock sinfónico, músicas afines y en general toda la música del subsuelo nacional. Después de 15 días sin programa, con esto de las fiestas, los lunes pues de noches importantes, pues estamos ya otra vez en antena, así que felicitaros el año, este 2019, y empezamos aquí la edición 605 de este proceloso Mar de los Metales. Hoy volveremos a hacer otro deporte de riesgo, que es intentar hacer una entrevista con los medios que tenemos, y por eso hoy quizás la mesa suene un poco más extraña de lo habitual. Si la tecnología no nos falla y mi pericia no nos da un disgusto, podemos tener a Gaspar Martínez de Numen, batería de esta banda alicantina, que nos estará contando sobre su nuevo disco, Ciclotimia, que van a editar en este próximo año y que está en una campaña de crowdfunding, pero bueno, ya hablaremos de ello. Ya digo que en unos minutos estaremos hablando con Gaspar Martínez, batería de la banda, y de momento pues vamos a empezar en este recorrido del programa de hoy. Como siempre, que no me he presentado, un saludo de Carlos de la Fuente. Recordaros ese correo, elmardelosmetales@gmail.com, y vamos a empezar precisamente con los Numen, con ese futuro disco Ciclotimia y un tema de adelanto que nos han hecho llegar, A Cosmic Prayer. We'll be right back. Bueno, pues vamos a quitar un momentito este tema porque ya tenemos al teléfono a Gaspar Martínez, el batería de Numen. Hola Gaspar, buenas noches. Hola, buenas noches Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues espero que se escuche bien, ya sabes, y mis oyentes ya lo saben que esto siempre es un cacao, creo que se te escucha un poquito bajo, pero bueno, vamos a intentar pues, mantener una pequeña entrevista. Vale, pues de fondo está sonando este tema de A Cosmic Prayer, que es una canción de adelanto de este disco de Ciclotimia, que creo que es lo que tenéis de momento mezclado, no sé si tenéis algún tema más. ¿Qué nos puedes decir? Sí, es lo que tenemos ahora entre manos. Bueno, pues efectivamente, bueno, lo que estáis escuchando es una premezcla, ¿vale? Es una premezcla porque todo el material lo estamos mezclando actualmente en unos estudios de Jerez de la Frontera, Estudio 79, y nada, y el capitán de esa nave es Rafa Camisón, que nada, nos consta que está haciendo un buen trabajo, y bueno, estamos ahí ahora mismo inmersos en todo ese proceso de mezcla, así es. Bueno, pues es vuestro tercer disco, lleváis desde el año 98 que salió el primer disco Sansara, aunque bueno... Ajá. Hay una maqueta ahí del 95 Bill que tenemos algunos fanáticos. Muy bien. Con lo cual ya son casi 25 años de carrera, 25 años de carrera. ¿Qué recuerdas de aquellos principios? Porque tú estás en la banda desde los orígenes, ¿no? Sí, efectivamente, desde el principio. Bueno, pues los principios, como todos los principios, son muy muy muy motivadores, ¿no? Y muy esperanzadores, y, pues, sobre todo con la ilusión de nada, apenas unas chavales de pues recién cumplido la mayoría de edad, que ya veníamos de una amistad anterior, del instituto y todo eso, pues con muchas ganas de hacer música, de aprender sobre todo, ¿no? Al principio, y bueno, y de pues empezar esta aventura, ¿no? Musical. Y los principios pues fueron así, por una parte, y por otra parte también un poquito complicados, ¿no? Porque, hombre, al principio nosotros tampoco nos habíamos definido como una banda de rock progresivo, pero claro, poco a poco, pues gracias a las influencias que teníamos y tal, pues nos fuimos definiendo, y bueno, y con ese tipo de música que hacemos tampoco es que tuviésemos mucha, mucha cabida en el panorama musical alicantino de mediados, de bueno, de principios y mediados de los 90. Pero bueno, fuimos luchando y bueno, y conseguimos hacernos un pequeñito hueco en el mundo musical de aquella época. Sí, bueno, yo recuerdo cuando se editó este primer trabajo de Sansara, que bueno, se difundió mucho por la caja de música, un foro que había en aquel momento, una lista de correo donde participaba mucha gente. Yo creo que tuvisteis bastante buena aceptación, ¿no? Eso quizás os dio un espaldarazo importante. Sí, la verdad es que eso fue un empujón, fue una ayuda bastante importante gracias a José Manuel Iniesta, que creo que era realmente el gestor de ese foro. Sí, sí. Y bueno, y gracias a él, pues sí, pudimos darnos un poquito a conocer en el ámbito nacional, pero bueno, sin mucha más repercusión, ¿no? Y luego, pues, bueno, también en aquella época eran los principios de Internet, y bueno, pudimos establecer algunos contactos fuera del territorio nacional, y conseguimos vender el disco pues en lugares muy muy remotos y muy lejanos, como Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Uh-huh. La verdad es que bueno, la aventura. Sí, sí. Sin embargo, bueno, luego estuvisteis bastante tiempo desaparecidos, y cuando mucha gente ya los teníamos casi olvidados, ya pensábamos que era otro grupo que había tenido su momento. En el 2014 grabaste vuestro segundo disco, Nomenclature, ¿sí? Que también volvió a poneros en el candelero, y os pero habéis estado luego otra vez desaparecidos. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? Pues mira, en estos 4 años ha pasado un poco de todo, ¿no? Yo creo que el disco del 2014 fue un poco el reencuentro. Pero luego ese impulso que cogimos se aceleró un poquito, pues también pues por temas personales, ¿no? Aunque bueno, podemos dar gracias que el parón no fue tan tan tan largo como el anterior. Sí, esta ha sido más breve. Sí, ha sido más breve. También es cierto que nada, el material que vamos a presentar en eso nuevo disco, pues nos ha llevado un tiempo. Hemos tenido que adaptarnos también. Tuvimos un cambio también en la formación, porque el guitarrista original, pues por motivos personales, también dejó la formación. Y bueno, tuvimos que adaptar la formación al nuevo guitarrista. Y bueno, pues es un cúmulo de circunstancias, pues que prolongaron a lo mejor en exceso, o dilataron en exceso esa aparición de nuestro tercer trabajo. Pero bueno, ahí estamos ahora y esperemos que la continuidad sea más fluida en esta ocasión. Sí, bueno, esta vez tampoco ha sido tanto tiempo, porque para lo que andamos y el número de ventas y posibles, lo que cuesta crear un disco, pues tampoco ha sido mucho tiempo. Quizá lo que habéis estado más desaparecidos, ¿no? Porque tocasteis a raíz del Nomenclature en el Totum Revolution de Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Sí, así fue, sí. Y en el Totum, bueno, antes de tocar en el Totum, creo que un par de años antes estuvimos en Barcelona también, pero en un centro cívico, pero bueno, fue un concierto que fue así un poco autogestión. Y en esa ocasión tuvimos la oportunidad de conocer a Jordi Amela, ¿vale?, que es el alma mater del Totum, y ya contactó con nosotros y bueno, y nos llamó para una siguiente edición. Y nada, estuvimos allí, pero la verdad es que para nosotros fue un placer, ¿no? Porque también era tocar en unas condiciones en las que pues el público sabía bien lo que iba a escuchar. Tuvimos la oportunidad también de compartir escenario con dos grupos catalanes de muy buen nivel, como Herba Amelie y Recna, y la verdad es que para nosotros fue una experiencia muy chula. Luego hicimos alguna cosita también, pero ya por cerca de nuestro ámbito local, por Alicante, provincia de Alicante, alguna cosita por ahí suelta. Pero sí, bueno, la verdad es que las ocasiones de tocar en directo pues también las pintan calvas, ¿no? Y en proyectos como el nuestro, que prácticamente pues lo que predomina es la autogestión en todos los aspectos, pues bueno, pues hacemos lo que vamos poniendo, ¿no? Está complicada la cosa. Yo me alegro que el Totum Revolution exista. No tengo ocasión yo de irlo a conocer, pero me parece una iniciativa pues realmente encomiable, porque da posibilidad de bandas como vosotros de tocar en un entorno y en unas condiciones muy buenas, y os permite pues salir de esos conciertos locales, que porque fuera de esas opciones no habéis tocado o no habéis tenido posibilidad. No hemos tocado, no. La verdad es que se hace difícil, porque por ganas y por intentarlo no ha sido, la verdad, porque siempre hemos intentado establecer contacto con otros festivales fuera de lo que es el territorio nacional, y cuesta mucho incluso que te respondan. Hombre, en parte es lógico, ¿no? Porque claro, cuando una banda no tiene una continuidad o no está en activo de manera regular, pues es lógico que la gente no te conozca. Este año yo no quisiera decir nada porque estamos en negociaciones, pero bueno, parece, estamos en negociaciones, pero no está asegurado. Tenemos primicia. Podría ser, pero estamos en estos días, nos lo tienen que confirmar, porque como por desgracia lo que siempre determina todo esto es la cuestión económica, y estamos hablando de festivales que son, pues también son muy humildes, que cuenta con un presupuesto bastante reducido. Nos tenían que dar la confirmación, pero bueno, surgió de ellos. Es un festival que se celebra en una ciudad a 30 kilómetros de Varsovia, Leginovo o algo así, que creo que se llama. Se llama Proc Rock Fest, y bueno, contactaron con nosotros y en principio nos invitaron. Ahora pues tienen que confirmar la invitación, pues dependiendo un poquito de cuáles son las cuentas que ellos hagan de su festival y de su historia. Así que no lo sé. O sea, bueno, quizás sea esta oportunidad. Sería una buena oportunidad, porque quizás eso nos podría abrir las puertas a otros festivales que conocemos también en Francia o en Verona, en Italia creo que hay otro también, es decir, pero bueno, ahí estamos trabajando, a ver qué pasa. Sí, sí, que la ilusión por tocar y si la tenéis, sí. O sea, sería una... Sí, eso está. Bueno, tenemos ahora, pues confirmado, tenemos una fecha que será de presentación aquí en Alicante el 30 de marzo, y luego a Barcelona también vamos a ir, pero no en esta ocasión, no con el Totum, sino a otro centro cívico que será el 26 de abril, si no falla nada, también estaremos presentando en Barcelona este tercer trabajo de Ciclotimia. Sí, pues vamos a volver a hablar del disco, ya que es verdaderamente la entrevista sí. Es para dar un poco a conocer este tercer trabajo, Ciclotimia, que hemos hablado que sois una banda con ya una larga trayectoria, con sus momentos de desaparición, y con dos discos que yo creo que tienen buena respuesta. ¿No ha habido posibilidad, o es que no existe, yo creo que no existe, de grabar con algún sello que os hayan hecho pues alguna forma de no pagarlo, porque ya ningún sello paga, sino de financiarlo, este tercer trabajo? ¿Os sabéis? Estamos en ello, estamos viendo posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, no te puedo decir ahora mismo con qué sello. O sea, no queremos que sea una autoedición, porque sabemos que eso no llega en una parte. Tampoco es que vaya a cambiar mucho la cosa si sacamos con un sello. Pero cierto es que la única oportunidad que tuvimos de editar fue con Musea. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en detalle. La verdad es que las condiciones eran tan paupérrimas, tan pobres, que no tampoco había gran diferencia. Entonces sí que vamos a, en esta ocasión, a sacar con un sello discográfico, pero no te puedo decir ahora mismo cuál, porque también es una cosa que estamos viendo. Sí, de momento lo que sí hay es un crowdfunding, una posibilidad de mecenazgo para que los fans podamos apoyaros y que sí. Vaya saliendo todo adelante, ¿no? Exacto. El proyecto de crowdfunding, sobre todo, está enfocado está focalizado en lo que es la edición, porque realmente el disco está grabado, las mezclas se están haciendo, pero necesitamos un empujoncito más porque queremos hacer una edición un poco especial en esta ocasión. Hemos pensado hacer una edición en CD, pero también hacer una edición en vinilo, porque pensábamos que el vinilo podría ser un nuevo atractivo para algunos de los oyentes de Numen, ya que pues últimamente, pues sobre todo en plan coleccionista, hay gente que lo está volviendo a valorar. Y entonces, bueno, pues editar en vinilo hoy en día pues resulta caro, la verdad. Entonces ya te digo que este crowdfunding sobre todo está enfocado a financiar un poquito lo que es el tema de la edición, tanto en vinilo como en CD. Sí. Bueno, la grabación dices que ya está en marcha, que ya están en las mezclas. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de composición. ¿Trabajáis en local, cada uno por su cuenta? La verdad es que cada vez en el local, en lo que se refiere a la composición, trabajamos menos. Al principio, claro, cuando éramos más jovencitos sí que teníamos más tiempo de estar en el local, y en el local surgían más ideas. Entonces, normalmente lo que hacemos es que, bueno, cada uno de los miembros de la banda, pues ya cuando llegamos al local, aporta alguna idea, aporta algún boceto, y ahí pues le vamos dando forma, vamos sugiriendo algún arreglo, vamos sugiriendo. Pero el trabajo de composición, sobre todo, últimamente es un trabajo más de casa. En el local lo que hacemos es más arreglos, es decir, arreglar los temas y, bueno, y darles un poquito forma, más que ponernos a componer partiendo de cero, partiendo de un lienzo en blanco, ¿no? Entonces un poco ese es el proceso que nosotros usamos, ¿vale? Hay letras también que están escritas por distintos miembros de la banda. En esta ocasión pues hay letras del cantante, de César, hay otras letras que son de Manuel, el teclista, y también hay otras letras que son de Víctor, que es el bajista del grupo. Sí, así es más o menos solemos trabajar. ¿Y la grabación cómo ha sido? ¿Habéis visitado un estudio? ¿Ha sido más estudio casero? Pues la grabación, pues vamos a ver, en esta ocasión en Numen Clature sí que lo hicimos todo en estudio, en un estudio profesional. En esta ocasión hemos mezclado un poquito las técnicas. Hemos hecho parte en estudio y parte de la grabación también la hemos hecho en plan home studio. Y otra parte la hemos hecho no llega a ser un estudio profesional porque no lo gestiona una empresa privada, pero lo hemos grabado también en el Conservatorio de Alicante, que tiene una sala especial de grabación. Aprovechando que Manuel Mas, el teclista, es profesor de composición del Conservatorio Oscar Esplá, pues también hemos utilizado todos los recursos que estaban a nuestro alcance, en nuestras manos, pues los hemos aprovechado para intentar también pues trabajar con más flexibilidad, no ir tan limitados de tiempo a la hora de grabar, y bueno, y también reducir un poquito lo que es el presupuesto, ¿no? Porque pues todos sabemos que meterse en un estudio de grabación pues puede resultar bastante caro. Bueno, pues entonces los oyentes ya se pueden hacer una idea, el trabajo seguro que es lo merece. Háblanos un poco de tiempos, hasta cuándo va a estar el crowdfunding y más o menos cuándo esperáis que esté todo mezclado y la edición. Pues mira, el crowdfunding tiene una duración de 40 días, pero ya creo que andamos por, no sé si quedan 24, 25, bueno, y creo que acaba el día 3 de febrero, 2 o 3 de febrero, ¿vale? Entonces, nosotros calculamos que para primeros de marzo, como muy tarde, mediados de marzo, tenemos que tener ya el material físico en nuestras manos, porque además nosotros tenemos la presentación, como te he dicho antes, el día 30 de marzo en Alicante, y en esas fechas ya tenemos que tener todo el material en nuestras manos. Es decir, que todos los mecenas que han colaborado con nosotros, y esos futuros mecenas que esperamos que colaboren, podrán recibir todas sus recompensas pues durante el mes de marzo, finales del mes de marzo y principios del mes de abril o una cosa así. Sí, sí, más o menos son el calendario de fechas que manejamos. Sí, sí, pues muy prontito, porque las ediciones en vinilo suele costar su tiempo. Esperemos que todo vaya bien y que la gente os apoye. Sí. Cualquiera que pueda o que quiera participar puede visitar pues el crowdfunding en la página de Berkami, que creo que es una página a nivel nacional bastante conocida de proyectos de crowdfunding. Y bueno, y si quieren información sobre el grupo, pues o bien pueden encontrarla en el perfil de Facebook que tenemos, llamado Numen Música, o en nuestra página web Numen Music, www.numenmusic.com. Ahí tienen links para escucharnos en Spotify, en Bandcamp, tienen los links también de Facebook, de Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es decir, que aparte de este trabajo están los dos discos anteriores y un DVD bastante curioso que también es obra vuestra, ¿no? Sí, no sé si tú has tenido oportunidad de... Sí, yo le tengo. ¿No? Ah, vale. Pues sí, pues ese DVD, la idea surgió pues durante todo el proceso también de grabación del segundo disco, el segundo trabajo, gracias a un amigo que tenemos en Barcelona, director de cine, que nos lo propuso y bueno, vimos que era viable, que era factible... Y nada, y la verdad es que creo que quedó bastante bastante curioso, ¿no? Bueno, un poquito el leitmotiv del DVD, como tú ya has visto, es un poco hablar de, bueno, pues un poco de la trayectoria de la música de progresiva en el territorio nacional, pero bueno, cogiendo como excusa pues nuestra banda, ¿no? Entonces, bueno, pues en el DVD pues se hacen referencias a lo que fue el rock progresivo pues desde los años 70 en España y bueno, y también pues hay gente que sale hablando un poquito de lo que representó Numen en los años 90 y bueno, yo creo que quedó algo curioso. Aprovechamos para hacer ese DVD y también el videoclip de uno de los temas de Numen Clature, ¿vale? Que era Comes Back, pero bueno, eso fue... La verdad es que fue una experiencia bastante, bastante chula. Sí, para quien no lo haya visto, que me imagino que habrá mucha gente porque todas estas distribuciones son cortas, es una especie de documental en el cual se cuenta la historia de la banda, contextualizándolo un poco con la historia de la música, tanto en la zona de Alicante-Levante como un poco a nivel nacional. Y yo creo que es un documental muy interesante. Yo conocí muchos entresijos de la banda y a partir de ahí... Sí, ayuda, pues evidentemente a una banda pues que no gozamos de una popularidad, pues es una buena manera de conocer la banda un poquito más desde dentro y conocer un poquito más pues los detalles y un poco la filosofía también de lo que es Numen, ¿no? Y ahora que vosotros sois una banda, podemos decir, veterana, ¿Cómo sigues tú? ¿Seguís la escena que hay ahora en la música nacional o estáis un poco desapercibidos? Lo digo porque, por ejemplo, ahí por la zona de Alicante hay nuevas bandas como Nueva Histeria o Minds Door. O Minds Door, sí, Sí. bueno, conocemos los dos casos, ¿vale? Mira, Nueva Histeria los conocemos más de pasada, pero en el caso de Minds Door te tengo que decir que compartimos miembros, ¿eh? Es decir, ¿Ah, sí? hay dos miembros, hay dos, no sé si lo sabías, igual te estoy dando una primicia. No, no, pues ahí es un fallo mío, porque no me había coscado de ese dato. Hay dos miembros de Minds Door, ¿vale? Que son César y Marcos, que son nuestro cantante y nuestro guitarra, que en Minds Door hacen bueno, César hace el mismo papel de cantante y Marcos en ese caso es el teclista de Minds Door, ¿vale? De acuerdo, Minds Door es un proyecto que surgió posteriormente a Numen, pero bueno, es un proyecto que también lo han mantenido en el tiempo y bueno, y ciertamente pues somos compañeros de viaje. Además, por cierto, ellos hace poco también han editado su último trabajo. Sí, lo estuve poniendo yo por aquí hace unas semanas y había detectado la proximidad geográfica, pero había fallado en que no me he dado cuenta de los nombres de los que Pues participaban. nada, ya te lo he revelado yo. Y Sí. entonces, bueno, a lo que me preguntabas, pues no es que estemos a la última y tal, pero sí vamos escuchando cositas. Pues, por ejemplo, pues me ha sorprendido gratamente, gracias a, ya te digo que estamos mezclando en Jerez de la Frontera, pues el mismo ingeniero de sonido que nos está mezclando a nosotros ha mezclado algún trabajo, si no me equivoco, del Tubo Elástico, ¿vale? Sí. ¿Te suena este grupo, el Tubo Sí, sí, sí, Elástico? sí. Bueno, un gran disco el que han sacado su segundo trabajo, Impala. Y la verdad es que he estado escuchando su último trabajo, creo que se llama Impala o algo así, Impala. y la verdad es que me ha gustado muchísimo, ¿eh? Me ha sorprendido gratamente. El otro día estuve hablando con uno de los miembros de la banda, felicitándole y dándole la enhorabuena porque me parece una propuesta bastante bastante original y de calidad. Así que ya te digo que, bueno, alguna cosita vamos escuchando. Lo que pasa es que, bueno, no, uno tampoco tiene todo el tiempo que quisiera para estar escuchando todo lo que sale. Pero sí, tenemos interés Bueno, en si, aprender. a ver si conseguimos que poco a poco, entre todas las bandas que vayan saliendo, lo que tenemos que conseguir es que el público las apoye y haya una pequeña escena para que todo vaya, si no creciendo, manteniéndose. Porque La ya. verdad es que sí, porque te voy a decir una cosa, no sé, a mí me resulta curioso, ¿no? Que ciertamente tú te metes en redes sociales y tal y hay como muchos grupos, ¿no? Que son fans o son simpatizantes de este estilo de música y tal, pero luego esto no se refleja ¿cómo te diría yo? No se refleja en realmente en que haya una infraestructura o una ¿cómo te diría yo, no? Es decir, una demanda, una demanda real, ¿no? Para que se organicen conciertos o para que, no lo sé, me resulta a veces un poco curioso, ¿no? Porque realmente sé que hay gente que aboga por este tipo de música y que les gusta y disfrutan, pero luego no hay manera de sacar esto adelante. Cuesta mucho, es muy difícil, Sí, es francamente. que Eso es también lo que somos muchos, pero no lo suficientes. O somos pocos, pero no. Estamos ahí, ya. en un límite muy justito. Pero bueno, lo importante, yo lo que veo es que si hay grupos, muchos grupos como vosotros, que siguen dejándose solo su trabajo en hacer grandes discos, y bueno, pues lo que siento un poco mal que a veces el apoyo sea tan mínimo. Pero bueno. El que vaya apareciendo grupos, por lo menos significa que hay cierto interés, por lo menos a nivel de compositores. Bueno, pues vamos a ir terminando la entrevista. He empezado con el tema que tenéis mezclado, esta premezcla de Atomic Prayer, que es el que me habíais pasado. Pues nos vamos a despedir con él. Si quieres contar algo en concreto de este tema, Nada, sobre alguna no, intimidad del tema. bueno, no, la verdad es que no he comentado nada sobre los temas. Es decir, vais a tener oportunidad de escuchar la verdad es que podríamos catalogarlo como disco conceptual. en el sentido, bueno, es un poco ciclotimia, el título del trabajo viene a hablar un poquito de los estados anímicos un poco, ¿no?, por los que puede atravesar el ser humano, ¿no?, en el sentido cíclico de la palabra, ¿no?, en ciclotimia. Sobre todo algunas veces de esos momentos, ¿no?, de bajón por los que pasamos todos alguna vez en nuestras vidas. Y entonces este tema de Cosmic Prayer, bueno, cuando lo escuché y leáis la letra y tal, pues se veía un poquito como una, como no sé, como un canto, como una oración a cósmica, ¿no?, al universo. Es decir, a veces es necesario bajar a los infiernos, ¿no?, para luego resurgir y bueno, y hacer una especie, una oda al universo, ¿no?, de decir, bueno, realmente merece la pena estar vivo, ¿no?, estar aquí. Y bueno, vendría un poquito a reflejar eso, te he hecho una visión también muy particular. A nosotros tampoco nos gusta mucho explicar los significados de los temas, porque también las letras las trabajamos de una manera para que la gente luego pueda hacer su propia interpretación y llevarse un poquito la letra y el tema a su terreno, que creo que es lo interesante, ¿no?, cuando alguien está escuchando música y tal, ¿no? Sí, que lo interprete un poco con su propia visión. Pero bueno, vendría un poco a ser el sentido de este tema. Y luego, bueno, cuando escuchéis el trabajo vais a ver que el trabajo es bastante bastante ecléctico, ¿no?, porque vais a ver temas de corte bastante diferente entre uno y otro, ¿no? Bueno, la verdad es que las cosas tampoco las hacemos de manera demasiado premeditada. Siempre hemos hecho, antes hablas de la composición, pero siempre hemos hecho por lo que nos ha salido un poco, ¿no?, de dentro. Tampoco hemos sido nunca compositores muy muy muy muy cerebrales, ¿no? Siempre hemos sido más, bueno, si tú conoces nuestra música lo habrás notado, ¿no? Hemos llegado más por las emociones, nuestra música es, la verdad es que tiene un componente melódico y emocional bastante bastante fuerte, ¿no? Y es un poco lo que hacemos porque lo sabemos hacer, no nos sale otra cosa. Sí, yo siempre os he... Pero bueno, dime, perdona. Sí, que yo siempre os he tenido con una banda mucho por su capacidad melódica, siempre os habéis ido por esa parte mayoritariamente. Sí, le damos mucha importancia a la melodía y bueno, y ahí está. Bueno, es un poco nuestro sello, es un poco nuestro lenguaje, ¿no? Cuando sacamos el segundo trabajo le pusimos ese juego de palabras, ¿no?, de nomenclatura, como diciendo, bueno, vais a escuchar nuestro idioma, vais a escuchar a Numen, así somos, y ya está. Uh-huh. Y bueno, y ya poco más que decir, que esperamos que os guste este trabajo, que lo disfrutéis, nada, que la gente se anime, que nos eche ese último empujón que nos hace falta con la edición, y que pronto lo vamos a tener en las manos, y a ver si hay oportunidad pues de ir a otros sitios, ¿no? Porque realmente siempre vamos a Barcelona, pero en Madrid nunca hemos estado. Aquí, y me encantaría. Aquí en Madrid hay pocos valientes para traer. Pero nos encantaría ir a Madrid y tocar un día en Madrid y tal, pues seguramente también habrá gente interesada por ahí. Sí, pero bueno, eso ya lo dejo en manos de quien corresponda. Bueno, pues muchas gracias por darme prestigio, por pasar aquí por los micrófonos del Mar de los Metales. Ya pondremos en el podcast, cuando lo publiquemos, el enlace a vuestro página de mecenazgo, y que todo vaya bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y por habernos acogido en tu programa, y bueno, y gracias a todos los oyentes, y nada, y bueno, esperamos que todo esto pues sirva un poquito, como decíamos antes, a poner un pequeñito grano de arena y a contribuir para que, bueno, pues para que la música que nos gusta y que defendemos pues no se quede ahí en el olvido, ¿no? Uh-huh. Y que podamos seguir por muchos años disfrutando de ella. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias, Carlos, has sido muy amable, y nada, y nos vemos pronto, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos a poner a Cosmic Prayer nuevamente. Venga, gracias. Bueno, pues esto era este tema de adelanto del nuevo trabajo de Numen, este disco Ciclodimia, para el cual están pidiendo pues que se participe en su campaña de crowdfunding para ayudar a hacer una edición, como nos ha contado Gaspar, el batería de la banda, en CD y en vinilo. Estáis a tiempo, participar y no os quedéis sin este magnífico trabajo. Espero que la entrevista la hayáis escuchado bien. Ya sabéis que es un deporte de riesgo de Radio Miras hacer estos alardes de tecnología con nuestros medios. Bueno, pues vamos a seguir y a continuación vamos a meternos también en adelanto de otros discos que están a punto de publicarse. Lo siguiente con lo que vamos a ir es una banda también afincada en Murcia que recupera al músico Alfonso Alfonso, el que fuera cabeza visible de los murcianos Suar, que junto a Fran del Valle ha montado el proyecto Espiricom, del cual su primer disco Trapezoide está en punto de salir, porque la edición está prevista para el 14 de enero. Lo van a hacer con el sello Berglas Music. Les deseamos lo mejor y vamos a escuchar el tema Rubaiyat. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba Spiricón, este dúo que tiene nombre el proyecto de Fármaco, no sé para qué sustancias alucinógenas servirá el Spiricón, pero bueno, el disco se llama Trapezoide y ya digo, es el nuevo proyecto de Alfonso Alfonso, que fuera líder de Suar, y Fran del Valle, en una onda muy industrial y muy rítmica, casi bailable. Nos vamos a ir al sur y lo vamos a hacer con otra banda que también va a sacar disco en este mes de enero. Es Híbrido, en la formación que cuenta con gente de Atavismo y gente de Viaje 800 en sus filas. El disco se va a titular 1, va a ser el primer trabajo de esta formación de Híbrido. Y vamos a escuchar el tema que sacaron de adelanto ya hace unos meses, Pensando en un eco de un instinto interior. We'll be right back. Y después de escuchar a Híbrido, nos vamos a ir con el primer disco del año. El que ha sido más rápido editando yo. Ha sido Nueve Tuercas, el proyecto de Miguel Laguna Crespo, que ya en este 2018 pasado había sacado su disco A la sombra del árbol, pues ha esperado al día 1 del 2019, el día 1 de enero, para sacar su Rarezas volumen 2. Ya hace unos años, o no sé cuánto exactamente, había sacado su Rarezas volumen 1, recuperando pues temas y retazos por ahí perdidos. Vamos a escuchar de este volumen 2 el tema La araña del proyecto Nueve Tuercas. Bueno, pues este tema pequeñito de Nueve Tuercas, ya seguiremos cuando escuchemos más este Rareza Volumen 2, pues ya seguiremos diseccionando algún tema más. Y aunque ya estamos en el 19 y vamos a seguir en breve con novedades, cuando hice el repaso de los discos del 2018, aquellos tres programas y medio, casi todo el mes de diciembre, o sin casi. Pues me dejé algunos, quizás tuve que hacer una selección de lo mejor del año o de lo que más me había gustado. Eso siempre es difícil, hacer una selección de un año con tantos discos. Pero hoy lo que vamos a escuchar es uno que se me escapó, quizás porque es un poco irregular, o quizás no es tan brillante como otros, pero sí tiene su interés, y sobre todo el tema que vamos a escuchar es un tema que me encanta. Me refiero al disco de Ricoll, de Jordi Ricoll, y su último trabajo, Last Train, que salió en este 2018. En él podemos encontrar el tema titulado Getting Old, que es un tema, a mi parecer, bastante delicioso. Vamos a escucharle.

Pues ahí estaba el Getting On de Recall. Y vamos a seguir y ya nos vamos a meter en terrenos de ir estrenando discos. Ya sabéis que nos gusta que aparezcan por aquí nuevas y nuevas producciones. Y lo vamos a hacer con el sello de October Art, este página web de Ángel Ontalva y sus proyectos musicales, tanto con October Ecus como fuera de ello. Y es que recientemente ha compartido dos directos grabados, por supuesto, allá de los mares en la fría Rusia. El primero que ha compartido es junto a Priot Duo, Ángel Ontalva versus Priot Duo, que ya había sacado un disco oficial, pero ahora ha compartido un concierto en Old Park Café, que está grabado el 30 de septiembre en el Old Park Café de Ryazan, en Rusia. Vamos a escuchar el tema precisamente que da título al trabajo o a esta grabación, porque es solo para descarga digital. Old Park Café de Ángel Ontalva versus Priot Duo. Thank you. Pues esto era la grabación de este Ángel Ontalva versus Prio Dúo, en el cual pues Ángel Ontalva se encargó de las guitarras, Natasa Vinova al piano, melódica y voz, y Pior Talailai a las baterías y electrónica. Ya digo que tiene un disco oficial con Prio Dúo y este concierto que ha salido descargable de la página de October Sar. Pero no es el único, también hay otro como Ángel Ontalva Quartet titulado Sound Museum. Aquí es un cuarteto con Ángel Ontalva a la guitarra, Natasha Vinova también, que lo teníamos en el otro disco, en el otro concierto, al piano, melódica y voz, Amanda Pazos de October Ecus al bajo y Gosca Averín a la batería. De este Sound Museum, Ángel Ontalva Quartet, vamos a escuchar el tema, o los dos temas que van unidos, Satélites y Blue Stone Ways. Thank you. entramos en la recta final del programa y como hacíamos tiempo atrás, y a ver si lo recuperamos, pues vamos a entrar en el recuerdo. Vamos a recuperar lo que nos dé tiempo, dos o tres discos del olvido. Y lo primero que vamos a rescatar es el disco de los Leoneses Guay. Estos eran de Astorga, creo. Y han sacado un libro hace poco contando sus aventuras y aberturas. Un libro que es más fácil de localizar que el propio disco. Solo sacaron un disco en el 81 titulado Rock. Y según cuentan ellos mismos, fue el primer disco de rock de Castilla y León. No sabemos si es cierto, posiblemente lo sea. De este disco de los Astorganos Guay, vamos a escuchar el tema Pan y Chorizo. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a los Guay, este disco que hemos conseguido, por supuesto, una grabación pirata, porque es inencontrable y de coleccionismo puro. Bueno, ahora sí suena como suena. Esto no ha sido editado, ni reeditado, ni masterizado nunca, por supuesto. Bueno, pues nos vamos a ir con otro disco, también olvidado y prácticamente inencontrable. El año 84 salió por el sello Sniff, el sello que creó Asfalto cuando se fue a la independencia, y sacaron algunas ediciones de otros grupos. En este caso es Vulcano, era un cuarteto que del que yo solo conozco este disco titulado Después de la Tempestad, y del que vamos a escuchar precisamente el tema que lo da título, Después de la Tempestad, parte 1, Vulcano. Thank you. Y vamos a despedir el programa con el último disco rescatado. Lo vamos a hacer con el proyecto de Carlos Roldán, conocido como Charlie, el cual sacó una maqueta en el año 2000 titulado Windows 2 puntos suspensivos, y de ahí vamos a coger el tema titulado Windows to Paradise, Ventana al Paraíso parte 1. Con esto me despido. Hasta la semana que viene, que volveremos a estar aquí de nuevo en el Mar de los Metales en una nueva edición. Hasta la semana que viene. Thank you.